Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ¿Cuánto dieron ella? 325 kilos, vamos, prontito que vale. 80, 79, 78, los 5, vamos. ¿Hay 5 por ella? ¿Qué vale? ¿No hay 5 por esta? Una oferta, señores, para... ¿Eh? Vamos, vamos, que los vale. ¿Hay 5? 68, tengo, les voy a arrancar, ¿eh? 6-8, se va. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, viernes, se termina la semana, ya empieza lo que viene a ser el descanso de tanto trabajo, de lunes a viernes. Todos los días un poco se prepara, con invitados hoy y telemarketers al final. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, bienvenidos, 17 y 2 minutos, y ya estamos todos acá preparados, arrancando el programa, como es habitual los viernes de reunión, ya somos bastantes. Ahora ya somos prácticamente una multitud adentro, porque creo que es la primera vez que superamos el número 4. Superamos el número 4, ¿está bien? Así que... Así que somos 5. Así que somos 5. Pero podríamos dar 10, sí, claro. O 25. También hay mucha gente del lado afuera de la radio... Entre ellos el señor Campana, que está ahí siempre para hacer su trabajo de operación. Vamos a presentarnos así rápidamente, entrar directamente a lo que va a ser el programa del día de hoy. En principio, Miguel Ángel Fuentes, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por estar ustedes acá todos conmigo y yo con ustedes. Seguramente en la segunda parte de ¿cómo se llama? De este encuentro, ¿no? Sí. Radiofónico. Es eso. Aflorará su alter ego, que es Juan Manuel Prieto. Exactamente. Sí. En el momento que tenga que hacer de telemarketing. Vendrá Juan Manuel Prieto. Sí. A acompañarnos. También está el señor Ezequiel Cubela, que tal intendente de Radio Sur. Un honor, como siempre, estar acá. Sí, un honor. Un honor tenerlo presente porque embelece el aire, sí, pues, el intendente, y además que tiene, ¿no? La voz de Liberty. La voz de Liberty también. Claro. Diga la radio. La radio. ¿Te das cuenta cómo se movilizan los graves del parlante? Es muy importante eso. Y tenemos a los compañeros acá, representantes de Tapones de Punta, señor Marcelo Lanuger. Perfecto. Perfecto, así, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Y Nathan Gain de Yanquilandia Central, como lo definió él mismo. Bienvenido, Nathan. Muchísimas gracias. If you wanna, I can speak English to make a pasa que interview. Cobro las clases y no, no. No, te tendré que cobrar. Sí. Ay, mira que ya para hablar un para hablar un nativo, el nativo que enseña, viste, es más caro. Sí, sí. Es más caro. No sé si vio los últimos sucesos en La Boca, que fueron sí. furor, trending topic en todas las redes sociales. Ah, si lo viste vos también, ¿no? Sí, lo he visto, vi ahí el amigo que se peleaba con el tipo. Bueno, no sufrió nada de ese tipo de situaciones. No, es un amigo, de hecho. No lo conozco, pero bueno, es mi vida cotidiana. Pero usted es reside acá en la Argentina, ¿o no tuvo ningún tipo de problema con eso? No, de hecho nunca. Pero tampoco fui por La Boca con una cámara en la cabeza, así que claro. Eso puede tener que ver. También podría tener que ver. Gracias, Nathan, por tan... ¿cómo podemos decir? Concepto claro de lo que es moverse en una ciudad. Bueno, Tapones de Punta, una agrupación de vientos, ¿no? Vientos nuevos. Ayer hablábamos un poco, tenemos los jueves de música con Tomás Cavado, que está de columnista siempre, y trae mucha música latinoamericana, de todo. Pero también escuchamos al principio una banda que hacía funk group también, que se llama Don... mirá, ya me olvidé el nombre ayer. Pero estamos pasando la fecha que ellos tocaban y decía que empezaron a ver en los últimos años, o por lo menos yo me fui dando cuenta, más en la escena musical, de muchas bandas que incorporan los vientos. Sí. Que no era común, yo le puedo decir, empecé a estudiar música, digamos, año 93, por ejemplo, hasta el 97, 98, y luego unos cuantos años más, no recuerdo agrupaciones tan grandes, así como de 10 músicos, sí, en donde lo preponderante sea los vientos. Sí. Porque la Argentina no tiene como una cosa, como una cultura del vientista, el trompetista, el saxo, quizás un poco más el saxo, sí, pero sí. Recuerdo incluso la incorporación de la cátedra de viento en el conservatorio, sí, algo que no existía y yo vi la primera camada, digamos. Claro. ¿Qué pasó? Vos estudiás saxo, además tocás barítono y tenor. Y sí, tenor y alto. En la banda sobre todo toco el alto y el barítono. Pero después toco el tenor, un poquito la traversa y otras cosas. O sea que estás bien metido con la cuestión viento. Sí. Y empezaste con... Estamos hablando con Marcelo. Ya sabemos que Nathan Gain es el que tiene el acento North American accent. No, sí. Y que no le han robado ninguna acá. Marcelo, entonces, vos... ¿notaste alguna cosa, algún cambio? ¿En algún momento pensás que por alguna razón la gente se empezó a acercar a los instrumentos de viento? La verdad que es una buena pregunta. No sé, creo que me parece que por un lado lo que es el jazz, el funk y también tal vez también tenga como la influencia de, qué sé yo, una banda como Dancing Mood, puede ser, tal vez digo, en cosas más, no es que yo empecé por ese lado o eso, yo la verdad empecé primero de chico tocando el piano, después me probé con la guitarra, después seguí con la batería bastante tiempo. Ajá. Y después empecé con los saxos, digamos, así de manera más formal con el saxo, estoy hablando ya hace unos cuantos años. Y digamos, a nivel así social, el acercamiento con los instrumentos de viento me parece como que sigue creciendo, digamos. Creo que, no sé, está Dancing Mood, Tapones, ya venimos tocando hace bastante. Ya bastante tiempo. Mm. Y hay cosas así también. Hay bueno, yo pienso en Saideira, que no es una banda así, sí, que haya salido, y que incluso es parte de un desarrollo, porque uno, sí, no llega a una banda como esa sin saber tocar. Sí. ¿No? Entonces sí, es un tiempo de desarrollo. Totalmente. Por eso te digo, quizás me estoy acordando del año 95, 96, donde empieza la cátedra de saxo, sí, ni siquiera había cátedra de trompeta todavía, sí, y todo ese tiempo fue desarrollándose de alguna manera hasta la resultante en donde hoy encontramos varias big bands, por sí, ejemplo, totalmente. Que sí, hasta se han hecho ciclos, sí, en Domus Artis, se juntaron. Esta banda que hablábamos ayer también, Don Group, creo que llamaba, sí. Tengo el alemán que va y que viene y ya me vuelvo loco. Pero igualmente, no, o sea, antes había bastante momentos. Don Groove Ambassador. Bien, ese es. Antes había bastante bandas con vientos acá. Yo pone, ¿te acuerdas de Hugo Pierre? Sí, ¿no? Claro. O sea, un gran saxofonista que falleció en esto en el año pasado, me parece. Pero siempre hablaba de la cantidad de orquestas de baile. Él tocaba saxo y otros vientos. Ajá. Que había en su época. Él tenía 70 y 80, sí, o sea. señor muy grande. Sí. Y me parece que como había una descontinuidad en la tradición de Viejos, claro, acá. Porque en la época de jazz y swing original, ¿no? La época de Dixieland en los 30. Sí. En su época sí había. Sí. Después parece, yo por no estar acá no tengo ni idea, ¿no? Pero me parece que como bajo la dictadura hubo como un corte en esa tradición. Uh-huh. Y en estos años, y yo creo que sí tiene que ver mucho el éxito de Dancing Mood en lo que es como que los vientos vuelven a Buenos Aires. Uh-huh. Porque había una gran movida, es por lo que me contaban él y gente de su generación. Claro. Así que, sí, yo recuerdo quizás esas big band que aparecieron con los nuevos festivales de jazz. Uh-huh. Que volvieron, resurgieron, La Porteña, sí. Esas son bandas de sí. Gente grande que en una época sí tocaban y, uh-huh. Y era, quizás era una cuestión también de había trabajo para esas orquestas tan grandes, uh-huh. y bueno, como que puede ser que haya habido una interrupción de eso, creo que tiene más, es que es más eso que una, sí. Una aparición. Sí, totalmente, me acuerdo que también había una orquesta, una big band en Canal 7 sonando, que había unos cuantos músicos, cuantos músicos ahí tocando. Eso también se cortó, digamos, lo que es los músicos tocando de verdad, digamos, así en la tele. Bueno, a partir tal vez de la dictadura para acá, cada vez se ve menos, digamos. Claro. Se vio menos, no sé. Bueno, ustedes se han juntado, han hecho temas de otros, han hecho composiciones originales, tengo entendido. Exactamente. Músicas de ustedes. Y me gustaría escuchar alguna de las de ustedes. El disco, ya lo tengo aquí, lo tiene Campana también, tiene un muy lindo arte. Y hay una mezcla, me explicaba Marcelo antes de arrancar, ahí estamos escuchando, de fondo. Una mezcla como de lo africano y ciudad. Y veo unas estampitas adentro que vendría a ser a corresponder a cada uno de los integrantes, por lo menos los que grabaron el disco, y tienen una onda quizás como si fuese una deidad africana, Kubela. No sé si usted ha visto alguna vez, por ejemplo, a los orillas afrocubanos. Pero estos son de ciudad, porque tienen unos trajes puestos. Sí, la idea era como buscar así esa cruza, digamos. Claro. Escoceses que dicen que sí o escoceses que dicen que no. Habría que ver. Si no, son sí. Jóvenes, estos dicen, son los que dicen que sí. Estos dicen que sí. Mire cómo dice sí acá. Estos independientes. La magia de la verdad, ¿no? Son como una figurita. Tendrían que haberle puesto poder de soplado verde. Claro, podría así ser, como para claro. Ir claro. Para hacer las competencias, claro. Como las Magic, claro. Un superhéroe. Sí, están buenísimos. Y bueno, vamos a escuchar algo de este disco. Está grabado en Super Charango, el estudio, me contaba Marcelo recién acá. Y el arte, me dijiste, lo hizo. Lo hizo mi hermano, se llama Pablo Lanugar. Ajá. Y trabajó un montón haciéndolo. Se nota, creo, como que hay como mucho amor puesto ahí. Y nada, el arte está bueno. Queríamos como, digamos, ya lo que son los discos, cada vez, digamos, algo distinto tiene que tener. Sí, como que la vuelta física, que le encontramos, ¿no? fue está dentro de las posibilidades que tenía. Bueno, está buenísimo. Ya vamos a hablar de cómo llegaron a este disco. Dale. Ahora quiero escuchar y hacer escuchar a todos algunos de los temas. Si quiere, a elección, dígame usted cuál prefiere. Si quieres, uno se llama Otto, no me acuerdo Otto el 8. El 8. Y ahí estamos, tapones de punta, Group Punk, una cosa bien arriba. Todos los días un poco de viernes, señores. Vamos a escuchar. Thank you. tremendo, estamos escuchando esto. ¿Cuántos son? Somos los que grabamos el disco, en ese momento éramos 7, pero teníamos como un par de invitados crónicos prácticamente que siguen hoy. Ajá. Como por ejemplo Manu Uriona en la percusión, que sigue siendo nuestro invitado crónico de siempre. Y Agustín Dulañona, que es tecladista, que ahí en este disco participó de invitado y hoy ya lo incorporamos como uno más. Dentro de las incorporaciones que estamos ahora, lo tenemos también al señor Nati. Que directamente traído del norte. Sí. Importaciones. Importación. ¿Cómo lo pasaron por la aduana? Porque viste que entre el paro de aduana. Sí. Claro, una cajita muy chiquita y no te hace mucho quilombo. Adentro no de un porro. Me tiré una letra. No comimos una bolsa de milonga. Complicado. ¿Hace tiempo que estás acá? Sí, hace rato, tres o cuatro años. Ah, mira, viniste a estudiar, pasear, te quedaste, te enamoraste. Sí, todo eso y más y menos. Bien, perfecto. Sí. Bueno. Sí, yo vine estudiando hace 6 años, como hace mucho yankee, tomo un semestre en otro país. Sí. Y lo hice acá. ¿Pero haciendo equivalencia por alguna universidad, algo de eso? Sí, es como mi escuela, mi universidad, digamos, tenía una relación con una universidad de acá, así que lo que cursaba acá podría valer allá. Ajá. Y además, estuve ocupado, los estudios no, estuve en una universidad medio, pero lo pasé re bien acá musicalmente, o sea, hay mucha música en vivo, la gente es copada, etc. Así que me recibí y estaba ahí en crisis de la vida, como se hace allá cuando te recibís, y dije, bueno, a lo mejor vuelvo a la Argentina, que es lo peor que podría pasar, que te roben la cámara, claro, por ejemplo, o que vos te quedás por 3 años también, sí, es peor que eso, ese chavo vuelve a casa en algún momento. Yo, claro, bueno, bienvenido a la Argentina. Tengo que dar algunos avisos antes, porque nobleza obliga, siempre pasamos agenda cultural. Esta noche están tocando en el Teatro Noa Avestruz, mientras seguimos hablando con Tapones de Punta y los escuchamos de fondo. Gaby, estoy escuchando una especie de cámara dentro del... Ahí está, ¿puede ser? Bien. Hoy, en Teatro Noa Avestruz, va a estar la Orquesta Sudamericana, que hace rato está haciendo los ciclos de los tres viernes, a las 21, va a estar con invitado Falú, el señor Falú. Viernes 12, Juan Falú, hoy. Así que lo pueden ir a ver. ¿Hoy es? 19. Ah, ya pasamos, Juan Quintero, entonces. Gracias. Bien. Acérquese usted, intendente. Lea el coso conmigo, porque si no... ¿Te olvidaste de tu hija, Fira? No. Mi mamá... Ya pasó y le dije feliz cumpleaños. No, pero encima me hace dudar esas cosas. No, Juan Quintero está con la Orquesta Sudamericana. Hoy termina el ciclo de la orquesta en Noa Avestruz. Lo otro es que toca Grúa y Mati Mormandi, señor. Campana. Esto es en la casa de Teresa. Humahuaca y Acuña de Figueroa, ahí en Almagro. Se puede ir a ver entonces a Grúa y a Mati Mormandi. Esta noche también, 22 horas. Y perfecto. Y lo último es que del 21 al 28 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires va a estar el Festival de Cultura Autogestionada. El domingo incluso va a haber un cierre ahí en Parque Avellaneda. El último día. Son 8 días, 7 días de un montón de artistas, un montón de bares, centros culturales, todos aunados para aguantar los cierres del gobierno de la ciudad. Así que se han juntado unos, pero de todos, dígame cualquiera. ¿La casa de Mr. Duncan? Sí, está. ¿El Quetzal? Está. ¿Casa Brandon? Está, por ejemplo. Cualquiera, pues, está. ¿No se ocurre? ¿El Archibrazo? Está. Está. Un montón de centros culturales. Club Cultural Matienzo, por ejemplo, también está. ¿Cumpa del Horizonte? No sé, ahí no, ya no tengo una base de datos. Pero bueno, yo te mando un edificio. Más de 60 lugares que proponen hacerse ver con actividades artísticas en la Ciudad de Buenos Aires. Así que del 21 al 28 va a haber un montón de cosas. El Emergente también está, sí. Muy bien, esto, todo, agenda cultural. Cerramos ahí y volvemos con... los amigos Tapones de Punta, que han venido hoy, están presentes, los estamos escuchando de fondo, Y bueno, ¿cómo arranca la idea de una banda grande, de caños, de funk, ¿no? Sí, Tapones tiene como un origen anterior a Tapones, que era 12 Monos. Eso lo armamos hace ya bastante, en el 2000 más o menos. 12 Monos. 12 Monos era funk, pero más cantado, más un formato canción. Uh-huh. Que había. Derivó en lo que hoy es Tapones, que es una cosa así instrumental, pero con una, digamos, buscamos siempre como que la música tenga como una energía, como el nombre lo dice, digamos, como ir para adelante. Y eso fue en el 2004 más o menos, que venimos desde ahí tocando. ¿Quién compone lo que...? Está siempre abierto, sobre todo en este disco que estamos escuchando hoy. Las composiciones son más de Facu Wainat, que es guitarrista y trompetista. Ajá. Que quedaron ahí. Después André Hines, que es como nuestro frontman a la hora de tocar en vivo, digamos, también tiene sus composiciones. Bueno, yo he arreglado muchos temas de acá. Pero todos, bueno, compañeros de estudios. De estudio y de la vida, poner con Facu somos amigos de los 9 años, que tocamos juntos desde siempre. Vamos, pateaban, ¿sabes?, el saxo juntos. Prácticamente, sí. Desde siempre. Después con Andrés, la primer banda que yo toqué se llamaba Las Tetas de Alejandra. Epa. Así se llamaba. Yo toqué en Las Tetas de Alejandra. ¿En serio? ¿Vos tocaste en Las Tetas de Alejandra? No, no. Ah, no. No, pero puede ser, porque esto es un mundo muy pequeño. ¿Eh? Claro. Claro. Hablemos de Alejandra. Vamos a hablar de Alejandra. Bueno, por eso se perdió la banda, ¿no? Claro. Alejandra. Cuando vino un tercero se dieron cuenta que las tetas eran dos. Claro. Había muchas manos ahí. Bueno, no sé qué está diciendo, pero bueno, sí, nos conocimos desde hace mucho tiempo. Ahí yo teníamos hace ya unos cuantos años. Y bueno, hasta lo que es hoy la banda, que somos 9 en sí integrantes fijos. Uh-huh. Con Manu Uriona, que es percusionista, que prácticamente casi está, es más que sí. Bien. Ah, pensé que iba a decir algo. No, no, yo no tengo que decir. Ah, bueno. Te decía que tenía que subir un más, porque 9 es como 9 par, 10 sería mejor. 10 sería mejor, bueno, sí. ¿Y Fran? ¿Que Fran no viene a veces también para la percusión? No, más Manurian. Ah, bueno. También viene a veces. Ha venido. No tan crónico por ahí. Sí, pero... sí, no, no. ¿Y cómo encuentran la ciudad de Buenos Aires para presentarse? ¿Se presentan seguido, ensayan siempre, están en super continuidad, o hay una fecha y arrancan a Mirá, ensayar? Mira, hemos tocado mucho, seguimos tocando bastante. La ciudad de Buenos Aires creo que tiene como sus altibajos. Hay veces que bueno, hemos visto, no sé, cierres de centros culturales amigos, varios, desgraciadamente. Así todo, digamos, siempre nos las ingeniamos como para tocar. Y por lo menos, a veces más, a veces menos, pero una vez al mes o dos por mes siempre tratamos de tocar. Digamos, claro. Me parece como que hay que estar siempre en movimiento, tocando. Bueno, de hecho ya se viene una fecha. Se viene una fecha que va a estar buenísima. Esa fecha es el 26 de septiembre. Uh-huh. En el Conex, con dos bandas muy amigas que se las recomiendo, si las pueden buscar o escuchar, que están buenísimas. La Negra Nieves y sí. Proyecto Nacarola. Exactamente. La Negra Nieves es una orquesta de señoritas que se suenan todo. La verdad, son, no sé cuántas son, pero son unas cuantas y suenan muy bien. ¿En el Conex? En el Conex. ¿Y eso es cuándo? Viernes 26 de septiembre. Bien, el próximo viernes. Es el próximo viernes. Bien, a las 12 de la noche. Ah, mirá qué buen horario. Este tipo fiesta, va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo porque es una fiesta, es claro. Está bueno. Es, va por el mismo lado, funk, así. Sí, la Negra Nieves es una orquesta de funk, digamos, y Proyecto Nacarolas también. Hacen como una previa, van calentando el ambiente y después tocan ustedes. Esa sí, idea, nosotros vamos a seguramente a cerrar la noche. Uh-huh. Sí, creo que el orden va a ser La Negra Nieves, Proyecto Nacarolas y nosotros. Bien. ¿Y en qué lugar del Conex? Me parece que es en la parte de adentro, creo. Porque a veces tocan ahí en la escalera, o la escalera, donde está la escalera, sí. O contra la reja. Ponen el escenario contra la reja, sí. O a veces es en las salas de arriba. No, creo que es en las salas de abajo, digamos. Ah. Sí, ubico, dígalo. Donde ese camino a los baños, abajo a la derecha. Claro, sí. Que hay unas columnas. Hay unas columnas. Me parece que es ahí. No sé si es ahí o es afuera, honestamente. Pero, bien. Bueno. Pero fiesta, como para bailar un poco. Sí. También invita a la cosa del trago de color. la música así. A mí, ¿no? Me parece. Me retrotrae quizás alguna. Por ahí un paraguita, frutas. Claro, un paraguita, sí. Así una. Un daiquiri, una. Claro. Es chile. Está del lado femenino. Eso, la música trago, que lleva aparte uno. En el Conex no hay muchas opciones. Entonces, Fernet, cerveza. ¿Y qué Fernet? Más? También. Fernet también. O también cerveza. Es la otra. Nathan está loco. Es más porteño que nosotros. Es más porteño que nosotros, sí, es verdad. Claro. Nathan Gang. Con las actuaciones estelares de. Y. Esto que estamos hablando del trago de color y todo. ¿Cómo es que se acercan a este estilo musical? Porque es bastante particular. O sea, es banda de funk grande. No hay una cosa así como tradición, ¿no? Sí. Bueno, decía antes que el origen era antes 12 monos. 12 monos hacíamos de todo hasta que se fue derivando en el funk. Digamos, como lo que más nos sentíamos cómodos y lo que sentíamos que nos aglutinaba a todos era el funk, digamos. Era tocando eso. Y nada, como que nos sentimos como muy cómodos ahí. A veces que nos vamos también un poquito hacia algún otro lado en alguna música, sobre todo en vivo. No sé si en el disco haremos así alguna de esas cosas, pero la verdad es que a la hora de zapar algo, de improvisar algo entre todos, siempre como que nos terminamos yendo por ahí, digamos. Es lo que más nos gusta y lo que no sale a hacer, ¿no? Seguro. Sí, naturalmente. Pero no a esta historia que Andrés se fue a Nueva Orleans y como se enamoró de la música de brass band. Sí, eso. Pero ya estaba enamorado antes de irse. Ah, okay. También se ha ido Andrés, hizo un viaje ahí por Nueva Orleans. Muchas de las músicas que hacemos viene de ahí, ¿no? El origen. O sea que hay un interés más allá de que lo técnico o quizás. Imagino el viento tocando esta música se desarrolla bastante, es una música bastante divertida tocar. Sí, creo como que es muy, más también como muy muy protagonista, digamos. La banda también como que propone eso, como los caños siempre van muy muy al frente el tiempo, o sea, se sopla todo el tiempo. O sea que hay que mantenerse estudiando, hay que tener buena técnica para aguantar todo un show entero soplando fuerte, bien presente. Sí. Debería, sí. ¿No? Sí, debería. Andrés debería. Por sí, ahí. Todos deberíamos pensarlo así, pero sí. Digo, más allá de que sea un gusto musical, tiene también un desarrollo profesional, la elección del estilo musical. Sí, hay que estar arriba, digamos, de alguna manera. Bueno. Sí. A mí, personalmente, los ensayos y los toques de los tapones me dejan roto. Fácilmente una de las cosas más exigentes que toco, porque lo bancás vos, no es que viene alguien a cantar y esperás 3 minutos y recuperás los labios, qué sé yo, no, estás ahí canción tras canción, toda la canción, y como a veces te toca un solo de tenor y bueno, ahí descansás un ratín, pero no es como otros géneros musicales. Sí. Para mí, profesionalmente, no puedo tener una fecha con los tapones y otro grupo exigente la misma noche porque al otro grupo lo estoy cagando. O sea, sí, llegué con la mitad de mis habilidades. Tocar la guitarra, claro. Posibilidades. El otro grupo hace palmas. Claro. Exige mucha intensidad, entonces. Tenés que poner el cuerpo. Bueno, está buenísimo. Lo viven así, está bueno, ¿no? Se cansan y no quiero saber más nada. No, está bueno, hay como también una estética de descarga en cuando, o sea, también como, digamos, como en la onda que pones, o sea, te exige mucho. Yo nunca fui a una fecha de los tapones y toqué las partes y como, listo, bueno, ahora voy a tomar un café. Claro, todo como el catarsis de la vida, ¿entendés? O sea, soplando todo, quiero llegar roto al final de la noche, porque para mí es como parte de la experiencia del famoso vorágine y la locura ahí en el escenario. Sí, y ahí yo vi algunos videos y están saltando así de frente todos con el público. Creo que lo que vi en Niceto en algún momento. Saltando en el frente del escenario, arengando a la gente, es como una. Sí, bajamos y tocamos con la gente. Está copado porque, como instrumentista, muchas veces en la música popular no tenés protagonismo. Uh-huh. Yo, si vas como sesionista, nosotros recién hicimos sesión para banda de rock, que era bastante típico: estás ahí, tocas pipi, perira, pipi, pera. Y el chabón canta, nadie te abola, estás ahí laburando, por ahí mucho, por ahí poco, pero no, vos no sos el show. Es el lado triste del sesionista. Claro, es la realidad del vientista profesional. Te ignoran y bueno, pero el bajista, si lo hacéis bien. El bajista dice lo mismo, dice que, pero el bajista le toca otro lado y después garcha también. Andá a decirle al trombonista, ¿entendés? Y, o sea, pero que se babean todo el escenario. Es feo lo que hace. No digo que no haya una justificación, pero la diferencia es que bajo unos tapones que, o sea, es una banda popular, bien rock and roll, como si tuviese un cantante. Eso es algo muy, muy especial para mí, porque mira, allá fíjate que si querés tener algún éxito tenés que tener un cantante, que como la gente conecta a través de la letra, a través del canto, y el formato musical después surge desde ese requisito. Pero de alguna manera algo especial los tapones, que nosotros estamos ahí, como yo me siento el mini estrella de rock, no sé, y vos, sí. Pues es una ilusión tremenda también. Bueno, está bien, qué sé yo. Pero es música instrumental, para mí eso es muy copado. O sea, la gente se vuelve loco, nosotros estamos todos locos en el escenario y es... ¿Y dónde está el cantante? ¿Cuándo entra la voz? Nunca. No entra. Y ahí para va. Mí eso es muy especial, es copado. Está bueno que generen eso y que lo sientan así, porque... Sí. Nada, es reconfortante también. Estás arriba del escenario, la gente baila y la pasa bien. Sí, está sí. Buenísimo. Vente que estamos hablando con Luca Prodan. No. Vente esa porque pasa. Sí, de otro invitado es Luca Prodan. Claro. Ah, claro. Que está acá en este momento. Días. Gracias, Luca, por estamos revivir. Hablando, estamos hablando con los tapones de punta, dos de sus representantes: Marcelo Lanuger y Nathan Gain. Bueno, escuchamos ya un tema del disco. Que el disco, ahora que estaba mirando, es Buenísimo, se llama. Se llama así. Buenísimo. Sí. La historia del nombre, digamos, no es que pretendimos hacer un disco buenísimo. Buenísimo, ¿no? digamos, en sí, Buenísimo era como una especie de grito de guerra que teníamos en un tema del primer disco que habíamos hecho, un disco en vivo, que es un video que se llama All That. Había así, bueno, como un grito siempre después de unas palabras que decía Andrés, que era buenísimo, y nos quedó eso siempre sonando latente dentro de la banda, y bueno, como que fue... Se caía claro que el disco se iba a llamar así. Genial. Bueno, ahí está, Buenísimo el disco, Tapones de Punta, y el viernes, entonces, viernes 26 de septiembre, en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131 en el Abasto, a partir de las 23:59. Exactamente. Para que sepan que es viernes. Que es la noche. A la noche. Sí. Junto con La Negra Nieves y Proyecto La Carola. Y fiestón, así, fiestón. Bien arriba. Hay entradas anticipadas, escribiendo a tapones@hotmail.com.ar. Y si no, entradas en la puerta, 70 pesos, las anticipadas, 60. 60 pesos. Bien. Dijimos entonces toda la información. Tenemos unos compromisos comerciales. 17:33 en todos los días un poco. El Facebook de este programa es Todos los Días Un Poco Radio. Y el mail, todos los días un poco radio, @gmail.com. Estamos en Radio Sur 88.3. Y la web de esta radio es radiosur.org.ar. ¡No! ¿Qué te pasa? Gritando como loco. Escuchá lo que dice: que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Que vienen del sur. ¿Cómo bailan las morenas cuando viene carnaval? Paisajes sonoros del continente. El carnaval. Radio Sur. Despierta entre nostalgia. 88.3. Palabras, historias, relatos, música, canciones. Llenando todo el espacio. ¿Cómo bailan las morenas cuando viene? Radio Sur. Carnaval. Una identidad hecha radio. ¿Y cómo andan tus cosas? Acá andamos.

lo primero que me dijo. Ah, bueno. Y yo ya lo veo venir. Perdón, pero ¿cómo se llama la muchacha del café? ¿Qué muchacha? La muchacha del café. Ah, sí. Angélica. Angélica. ¿Pero usted qué le va a pedir? ¿Café? No, no estamos para gastos. Encendé la impresora, por favor. No estamos para gastos. Otra vez, esa amenaza todo el tiempo. Yo me siento... Trabaja bajo presión. ¿Está bien que trabaje bajo presión? ¿Está bien? No sé si está bien. Porque yo después en mi casa no... Hijo del rigor, no, como todos. Hijo del rigor. Ah, mi señora me dice... ¿Cuántos son ustedes? Mi señora me dice... Vos no estás bien, no estás pasando bien ese trabajo. Cambia de trabajo, pero... ¿Su señora? ¿Cómo se llama su señora? Ya la estoy ingresando en la base de... Jimena. ¿Cuánto? No, no quiero. No diga el apellido, por favor. No, tampoco me lo dijo ella nunca a mí. Escúcheme. ¿Se ha olvidado el apellido de la mujer? Tengo a este... parásito que me mandó mi tío de Salta, que ya le dije que está ubicado. Yo no le decía así, pero estamos. Sin embargo, es grandote. Sí. Es grandote. Sí. Y ya lo usé para quebrar alguna pierna de algún telemarketer que tenía los rodillos. ¿Ve? En eso tiene razón mi mujer. Yo es lo que me manda mal a casa a mí. Bueno, invertí el dinero que ganamos en el último canje y lo puse y contraté un estudiante de intercambio. Te trajo un estudiante de intercambio. Sí, que va a estar escuchando atentamente porque vamos a abrir un call center en inglés. Ah, que... Acá para tener una... Para todo el mundo. Para todo Latinoamérica. ¿Puedes llamar? ¿Por qué? Y el conurbano. Así, el norteamericano terceriza el telemarketer. Nosotros tenemos acá empleados inglés nativo, ¿me entiendes? Sí. Y ellos le venden... ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. ¿Llenó ya todos los papeles del formulario con la secretaria para el ingreso? Bueno, sí, ahora lo hice. No, ahora no. Ah, no. Inmediatamente. Ah, ya. Ah. Esto es ayer. Porque acá trabajamos. Este es un país serio también, ¿eh? Buena gente también, ¿no? Buena gente. Sobre todo buena gente. Compañeros. Ya tenemos compromisos. Ya tenemos compromisos con el resto del mundo. Wow. No podemos un minuto más aplazar la posibilidad de atender gente de la India que está llamando y que dice Sutun Helen Mahapetilan. Y nosotros decimos qué y no podemos decir qué. No podemos seguir atendiendo esos llamados y no saber qué decir. Claro. Llama una persona y te dijo, hello, does it matter with you in the morning? De acá, people can't say anything because the people doesn't have any conocimiento about the English. No conocimiento. Nada. Así es. Y entonces salió, alguno dijo, amigo, a ningún lado. Claro, sí, entendí. Por eso le contratamos inglés nativo a usted. Claro. Tiene la responsabilidad de nuestra división de atención norteamericana al mundo desde la Argentina. ¿Sabes que me dijeron que me iban a entrenar hoy? No sé si... O sea, ahora, estoy encargado de todo el departamento. Sí, para eso te digo. Ahora te voy para... a... Vos llévatelo y entrenar. Entrenalo como sabemos acá. Flaco. Nathan. ¿Con H? Sí, en casa nací. Pues yo nací en el campo. Campo de Inglaterra. ¿Pehuajó? No, claro, por ahí. Roja, un poco más chico. Es un pueblo. Red. No nombremos a un pueblo. Red. Nació en Red. Reds. Es así. Angélica, en pesos cobra el señor, ¿eh? En pesos. Sí. Sí, eso queríamos avisarte. Acá no hay seguro médico, ni plan dental. Esto es lo que acá no tenés me gusta obra, a mí obra social de hospital público. Vienen a quitarnos el trabajo a nosotros. ¿Vos? Bernie. Tenés que mostrarle cómo se tiene que hacer bien el trabajo. Empezá a marcar. Viene a quitarme el trabajo. Este es el momento en el que tenemos que conseguir un canje. La radio va. Nathan, pero está el call center llama directamente al locales y tenemos que lograr. Vos fíjate que yo toco madera cada vez que. Sin patas. Me enseñó. Sí. Nathan, you watch. Sí. How the telemarketer call to the client and the client says hello, I don't wanna canje and he convincing the other people convincing. Hola. No, and the people convincing. Estábamos en the people convincing. Está ocupado. Es Marta que está queriendo entrar un sobre también. ¿De qué zona es que está viniendo, que lo trajimos de intercambio? ¿De qué zona? Sí. No, en Tarija. En Tarija. Hola, sí, Sharap. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Prieto. Yo te estoy hablando, hablo con Moto Sanz. Sí, señor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que lo moleste. Yo le estoy hablando de Radio Sur, de FM 88.3, la radio de acá del barrio. Sí, señor. Nosotros nos estamos comunicando porque lo que estamos ofreciendo es una suerte de canje de hacerle la publicidad gratis de su negocio durante toda una semana contra que usted nos ponga unos instantes, nos sintonice en su comercio, nos ponga al aire durante la semana y va a escuchar cómo nosotros le hacemos la publicidad de su negocio de motos, ¿sí? Sí. Usted... Dígame una cosa, ¿tiene una radio a mano ahora? No. ¿No tiene una y una computadora? Sí. Ah, bueno, ¿usted podría sintonizar FM 88.3? Espérate, FM 88.3. Sí, a ver. ¿Cómo es su nombre? Leo. Leo. Juan Prieto es el mío. Leonardo. Dame un minutito. Pone www.radiosur.org.ar. Sí. Dale, mándale. Estoy en eso. Ay, nos vas a escuchar en vivo y te vas a escuchar a vos. Guía de programación, grilla, contenidos radiofónicos, columna, la radio, proyecto, galería, fotos. Página. A la derecha. Cliquea a la derecha que dice radio en vivo. En vivo. El vivo somos nosotros. Leo, lo que te digo es escuchalo, que ahora cuando vamos a tener un ratito. Para que vos hagas un poquito el chivo de tu negocio de motos. Vendés motos, vendés cuatri, vendés de todo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo ya lo puse. ¿Y estás escuchándolo? ¿Estás en vivo? Lo estoy escuchando en vivo, sí. Bueno, un saludo para Leo, te saludo a toda la radio. Saludos. Sí, ahora sí. The people de Intercam, de Chinese Intercam. Un saludo en inglés nativo. Te va a saludar un inglés nativo que está acá en el programa. Por favor, hola, John. Hola, ¿cómo estás? En inglés. Hi, how are you doing? Everything good? Yo te traduzco, te dijo hola, ¿cómo estás? Sí, te escucho. Lo que pasa es que estás saliendo con delay, por eso. Ah, bajale un poquito ahí a la radio, después seguirá escuchando que durante toda la semana que viene, de 17 a 18 horas, va este programa al aire que se llama Todos los Días Un Poco. ¿Mm? Sí. Y ahí se va a hacer la publicidad de tu negocio de Moto Sanz. ¿Vos sos Sanz? No. Ah, vos sos un empleado del negocio. Así es. Lo contesto que está Sanz ahora con vos, que está saliendo al aire, ¿no? Sí, me doy cuenta, sí. ¿Que está Sanz ahí con vos? No. Ah, bueno. No, aparte no es Sanz, es Sanz, porque por la avenida Sanz, estamos muy próximos a la avenida Sanz. Contanos todo del negocio, y ahora te damos un poquito para que hables con John. Mirá, nuestro negocio está instalado hace 7 años, a 15 metros de avenida Sanz y Ventura de la Vega. ¿Cuánto tiempo dijiste? Hace 7 años que estamos acá instalados. Somos representantes directos de la marca de motos Gilera. Ajá. Y comercializamos los 36 modelos de la firma entre motos y cuatris. Ok, entre motos y cuatris. Gilera tiene 36 modelos. Sí, señor. Perfecto. ¿En qué cilindradas se están manejando? Desde 110 de cilindrada hasta 400 centímetros. ¿La 110 son las de los guachiturros? La 110, sí, son así. Escuchame una cosa, Leonardo, y más o menos en qué valor... ustedes tienen 60 cuotas fijas y sí, solo tenemos, con... Estamos adheridos al Plan Nacional de Precios Cuidados. Ah, mira. Tenemos cuotas fijas, tenemos cuotas sin intereses con tarjetas, que es el plan ahora 12. El aplauso para Precios Cuidados. También tenemos muchas otras formas de financiación, acceso de hacerse de la moto sin pagar un solo peso de entrada. Sin pagar un solo peso de entrada y después tenés las cuotas. Sí, señor. ¿Cuánto cuesta más o menos una moto de, qué sé yo, 150 cilindradas? Algo accesible para quien quiere tener su primer motito. Para quien quiere tener su primer moto, lo más accesible es la 110, que cuesta 8.100 pesos. ¿8.100 pesos? Sí, señor. ¿Y se puede pagar en cuotas? Se puede pagar en cuotas. ¿Trajiste dólar? ¿Trajiste dólar? Vale igual, ¿tenés dólar? Pone los tapones, ¿cuánto pone? Está bueno. Leonardo, escuchame una cosa, el teléfono de tu negocio, bueno, del negocio de Sáenz, que ustedes están cerca de la avenida... Es 4911-8188. ¿Y esto es Ventura de la Vega 3979? Sí, señora, 15 metros de avenida Sáenz al 1200. ¿Tienen gestoría integral? Sí, señor. ¿Reparan todas las marcas, service, sí, repuestos, accesorios? Sí, señor. ¡Grande Moto Sáenz! ¡Grande Moto Sáenz! Están de lunes a viernes de 9:30 a 19 horas y los sábados también, o sea, una máquina de laburar. ¿Cómo señor, hacen? Somos gente de laburo. ¿Están consumiendo algo raro? No. Ah, bueno, los sábados están de 9 a 14. Exactamente. Bueno, Leonardo, escuchame una cosa entonces, si tenés ganas. Nosotros te vamos a pasar toda la semana que viene la publicidad del Chivo del Negocio. Dale. Te vamos a nombrar a vos también por la onda que tuviste con nosotros, a pesar de que es chilera. Dale. Digo lo de la onda. Estuviste bien. Estuve bien. Estuviste bien. Un aplauso para el chiste de la marca. Bueno, Leonardo, y te dejamos en paz, pero escuchá la radio y dejala puesta en el negocio para que nos conozcan. Lo haremos con todo gusto. Leonardo, maravillosa la onda, che. Gracias, querido. Te mando un abrazo grande y que tengas un muy buen fin de semana. Para ustedes y los vamos a escuchar acá en el local. Dale, nosotros vamos a estar auspiciándonos a ustedes. Cómo no. Leonardo, un abrazo. Igualmente, Motos Sanz, chicos, hasta luego. Impresionante, Motos y Cuatri, la mejor financiación. Corte el teléfono porque está gastando pulsos en vano. Bueno, yo. Bien. Quiero darle un pin. Bien, me llevo el pin. Le voy a dar el pin de uno del mejor telemarketer. Bueno, ya no es telemarketer del mes. Perfecto, porque ya consiguió el último canje y ahora prolongó la vida útil de este. Yo quisiera que esto ustedes se lo digan a mi mujer porque me está trayendo. Vuelvan problemas a imprimir y vuelvan a comprar una bolsa de café. Yo ya estoy mandando. Y hay café también para los empleados. Sí, no, para los empleados no. Pero yo ya le dije, usted tiene que hacer 1241 canjes y se le va a entregar un alfajor Capitán del Espacio. No me cambiaría el pin por un Capitán del Espacio. No, pero eso es como, usted pretende ser presidente y todavía no es concejal. No, es una falta. Que no me desde chico así en la escuela. No le hablé más así. No, mirá grandote. ¿Te lo hago? No. No me obligues. No. La llamo a tu mujer. No, mirá. No te hagas. No, yo todavía estoy bien. El pin. Denigrar. El pin, no tengo remera. Porque yo no quiero. Me lo pongo en la piel. Hacemos un 2x1. Usted quiere. Hacemos. ¿Sabe que no? Si sale un 2x1. Recién teníamos. Estábamos en Welcome to the Jungle. Bueno, ¿entendí más o menos cuál es la mecánica del trabajo? Se nota que ustedes tienen mucho manejo con esto. O sea, no se crea. Pero. El señor está aprendiendo. El telemarketer yo lo contraté porque puso amplia experiencia en aprender a hacer telemarketer. Y yo lo contraté por eso. Estudié. Y a él lo mandó un tío mío que yo tengo en Salta, en Jujuy, por ahí donde vive, en Rojas. Y me lo trajeron acá, lo tengo en casa, lavando las cosas, pero tampoco va a andar de arriba. Usted que es de intercambio. Vino con el traductor. Claro. Hablo francés también. Sí. También habla francés. Mirá el apellido del pibe. Perfecto. Yo imagino. Claro, tu apellido. Habla francés. Sí. Me dijeron que sí. Bui todo el tiempo. Bui, con B larga. Bui. Perfecto. Y madame. Bui. Es todo lo que necesita para arrancar una conversación. Me vendieron que tenías habilidades más extensas que en eso, en realidad, pero bueno, es lo que le damos. ¿Por teléfono? ¿Esa habilidad se puede mostrar por teléfono? O te clavo un madama full. Al toque. Muy bien. Escúcheme, la base de datos, ¿qué tal? Sí, ya está haciendo y viniendo, lo veo, y ir y veniendo la base de datos. Está haciendo tiempo. Estoy tratando de que se cumpla el horario. No, hay uno que yo quería probar con el área Portobelo, pero parece que, no sé, se congeló la llamada. El humor. No sé, el gracioso que. Perdón, pero sí, claro, quiero disfrutar. Porque ahora todo bien, pero en las malas, ¿sabe cómo sudó en las malas, no? Sí. Vamos a. Mini flete. ¿Otra vez con el mini flete? Porque nunca. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de esta gente? A ver, la señora. Ahí hay un tono. ¿Y qué? Tiene que apretar. ¿Qué quiere que ¿está llamando? No, hay tono. Usted tiene que marcar, ready, haga algo. ¿Qué quiere? Bueno. ¿No sabe usar la centralita todavía? No, porque. con la plata. ¿Cómo gasto pólvora en Chimango? No, con la plata se ve que hicimos la última vez que me cambiaron. Estamos quedando como el culo con todo el Norteamérica. Sí, por su culpa. ¿Hola? No. Y está gastando la batería. Sí. ¿Sabe lo que cuesta? Son japonesas esas baterías. ¡Una voz! ¡Ocupado! ¡Sacrené! Escúcheme una cosa, Y la gente, a ver, si están escuchando por el barrio, avísenle a los de Miniflete que corten. Escúcheme, Nathan, no creo que estudiante de intercambio. John, sí, nosotros estamos queremos armar un negocito, una cosa sencilla, pero tendría que llamar a algunos familiares, amigos. Vio cómo es. Se llama allá, Estados Unidos, y nosotros vendemos algo. Usted no le dice bien de dónde. Okay. ¿Me entiende? Pero yo tengo algunos amigos que llevan llevan y traen cosas. Okay. Son turistas, pero en el camino se les distrae algo. Traficante de turistas. Es muy fuerte esa palabra. No, no, usted piense así. Usted le apaga la aerolínea 30 kilos que pesa la maleta. Se va a Miami. ¿Y qué va a ir a Miami con un tapado de piel? ¿Eh? No, usted va con dos remeritas. Y le sobran 25 kilos en la maleta. La que está ganando, le está robando de la aerolínea que se quedó con 25 kilos, que usted ya se lo pagó. Usted tiene que cubrir. Está todo muy tranquilo. Ajá. Lo que queremos con su inglés nativo es que usted pueda hacer el entre, ¿no? ¿Me entiende lo que dice? The enter of the people there. Claro. Para que the people there buying some remeras, some remerators. Sí, remerators. The guardes remerator. Él tiene, porque es el manejo del inglés. Yo, porque todavía estoy un poco más duro, pero es cuando estás duro. Sí, poco. Sí, estoy hablando, pero no pasa nada. Bueno, eso es interesante, es un negocito, así que yo le propongo desde acá. Usted sabe, siempre hay una regalía, un pin, un capitán. ¿Probó Capitán del Espacio ya? Uno de los alfajores más ricos, con el mejor dulce de leche de la Argentina. ¿Probó? How did you try de dulce de leche? De dulce, of milk. ¿Milk? ¿Honey milk? ¿De dulce de quién? Do you, de Holly. ¿Do you prove? Claro. De dulce de leche. Traductor, me tenés que... Dulce de leche. A esto no le entiendo un pingo. ¿Probaste dulce de leche? Ah, sí. Entre otras cosas. Duro. Ah, ¿probaste dulce de leche? Prove de big... Hay prove de dulce de leche que de hacer Dior vieja. Es muy bueno. Escúchame, llamada a migraciones. Una cosa que en cualquier momento ya. Escuche, Prieto. Oficina de. Sí, dígame. Angélica, migraciones. Deportación inmediata. A ver, ni que me quiera sacar el trabajo. Momento. ¿Sigue llamando? No. Sí. Usted hace 40 minutos. Que está marcando. Suena, ahí está sonando. No está sonando, hay tono. Apreta el verde. Ya lo apreté. Otra vez. ¿Ve? No te entiendo, suerte. No. Yo tengo que cerrar. Son 17:58 minutos. Esto ya no da para más. ¿Retrocedió? Tengo que cerrar la cosa. En este momento, vamos a conversar con... Dejé la sangre en la arena. Al de intercambio, ya decidimos, no pudimos hacer el negociado que teníamos entre manos. Porque hubo un problema de comunicación. Pero con usted tengo que hablar. No, pero yo me forcé. Yo también me forcé. Yo fui a decir a mi papá: papá, necesito poner plata para la oficina. Leonardo. Y mi papá vino y me dio la plata. ¿Y lo de Leonardo? ¿Sabes cuánto me costó a mí? Un montón, sí, ya sé. Lo de Leonardo está bien, vamos a hacer un negocio. Una moto quizás de canje le saco, sí. Pero... 8,000 pesos. Un desastre acaba de... No, yo enganché a Leonardo. No, es una desgracia. No. ¿Tenemos un canje? Sí. Está bien. No lo voy a felicitar. No, bueno. Ya le di un pin. No sé qué más quiere. ¿Qué más quiere de mí? No, que me dé. No sé qué más quiere. ¿Qué me quiere sacar? ¿Quiere que me saque los pantalones? ¿Quiere que le dé mis zapatillas? No, quiero que me dé. ¿Qué quiere que le dé? Porque cada tanto uno engancho. Hasta la semana que viene, señores. Adiós.